Los niños lisiados y deformes son un buen incentivo para la raza humana. Nacen cada vez más bebés asmáticos o con distintos problemas de respiración, haciendo que la raza blanca que ha vivido siempre en ciudades vea sus consecuencias. Se aparean con negros o negras, que por haber sido menos expuestos a la contaminación diaria de la ciudad, a través de los siglos, les dan hijos e hijas más sanas a las personas de raza blanca. Los italianos se apareaban con africanos desde el siglo XVII, dando híbridos, como las y los pelirrojos. Los menonitas son otro ejemplo de híbridos. Aldo Alfonso Silva, un empleado de un canal de televisión de una colonia argentina, es uno de los billones de casos de esa mezcla. En siglos pasados, sus ancestros son africano-españoles. Los rasgos en su esqueleto no dejan dudas. Pero también se ha visto que desde que las mezclas raciales se hicieran cada vez más comunes, otras enfermedades nacieron que afectan solo a los híbridos, como el síndrome de Berardinelli y cepo mucho más graves. El otro día miraba el video de un negro cuyas rodillas actúan al revés que en los seres humanos. Pero ya vi también que hay muchos y muchas más negras con ese defecto de nacimiento, donde las piernas se pliegan hacia adelante, como la langosta o las pulgas. En la película de Los Archivos X, de 1998, se muestra una parodia de esa enfermedad, representada por un niño híbrido, que en la película hace de extraterrestre humano, cuyas piernas se doblan hacia adelante. La ficción se basa en enfermedades genéticas reales, en este caso. Los niños lisiados y deformes son un buen incentivo para la raza humana, pues las personas ven en ellos un motivo para sus vidas, sea para su beneficio personal o el de esos deformes o lisiados. Por eso, en programación social, se usa para mostrar a esos niños al mundo, hasta música trágica, compuesta por artistas del sonido, que saben que frecuencias de sonido activan partes del cerebro de las personas, haciendo que entren en estado de tristeza. Los canales de televisión y las emisoras de radio son parte del control mental, hasta usando a su favor o ajeno muchas de técnicas de manipulación de la conducta social, usando frecuencias de sonido e imágenes que penetran en forma inconsciente en los cerebros humanos, siendo los niños los más fáciles de programar. Los niños lisiados y deformes son un buen incentivo para la raza humana, y mientras existan las puertas para el avance de la ciencia, a favor o en contra de sectores de la población humana, seguirán abiertas. La especie humana original, de blanca piel, ojos celestes y genes perfectos, casi desapareció al mezclarse su descendencia, hasta con monos. Eso ocurrió hace varios millones de años atrás. Por eso, muchas mujeres parecen venidas de las castas originales, pero al examinarlas, solo son mezclas híbridas con especies animales de otra especie. Cuando tienen el orgasmo, arrollan sus dedos de los pies, como reflejo de su genoma de mono, que hace millones de años atrás les impedía caerse del árbol, mientras el gorila se las serruchaba. La más conocida es Malena Castaldi, una mezcla de descendiente de humano original con chimpancé asiático. Solo mirando sus gestos básicos al caminar o defecar, uno se da cuenta al toque de eso. Al defecar, estando sentada en el inodoro, arrolla los dedos de los pies, pues eso está grabado en su genoma, a través de los siglos. Arrolla los dedos en forma inconsciente, pues las chimpancés defecan desde arriba de los árboles, y con las garras de sus pies se mantienen sujetas a él. Además, si le haces la prueba de poner unas bananas en una fuente, y al lado de esa fuente un libro de física, siempre elegirá las bananas antes que al libro. Los niños lisiados y deformes son un buen incentivo para la raza humana, y es gracias a ellos que sabemos todo esto y mucho más. No importa que no lo admitan en forma pública. El conocimiento es un camino tanto de piedad como de conveniencias. Es por eso que seguimos adelante gracias a ellos, los y las niñas lisiados y deformes. Si tu mujer, al defecar sentada en el inodoro, o al tener un orgasmo, arrolla los dedos de los pies, te estás comiendo una macaca, por más humana que parezca. Febrero 2023.